La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, I go by see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Buenas noches, nuestra América. 11 minutos pasan de las 8 de la noche. Arrancamos un poquito tarde hoy este programa de... Nos pide perdón el operador, pero no fue solo culpa de él, digámoslo. ¿Qué cosa? El haber empezado un poco más tarde. Fue también porque se cortó la luz, me parece, acá en la radio, en el programa anterior, en fin. Yo llegué y uno. Estamos arrancando la emisión número 20 de LTM Radio, La Tercer Mond Radio. Mi nombre es Manuel M. A mi derecha está Pati Mayonís. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Tristán? ¿Cómo estás? Muy bien. Y a mi izquierda está Tristán B. Qué bien que dijiste tu nombre, Manuel. Manuel M. Muy bien, hay que pronunciar. Hay que pronunciar porque no te dejan pasar una. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. ¿Cómo estás, Tristán? Yo mal, pero acostumbrado. Nah. Siempre quise decir eso. Inodoro, un homenaje a Inodoro Pereira. Uh-huh. Nos está operando Tristán. No. Aymar, el tigre Aymar nos está operando. Casi nos opera Tristán, por eso el fallido. Y está en la producción Tomás R. y Nicolás T., que nos están haciendo el aguante. Mucha gente en el del otro lado de la pecera. También hay un gato. ¿Es la banda loca de Mosconi la que está acá haciendo la producción? Sí, es la banda loca de Mosconi. Hoy vamos a hablar un poco de Mosconi y de... No de Mosconi, pero sí de YPF. Y de... De Neuquén. Vamos a hablar de Neuquén, yo me siento orgullosa. Y de los incidentes que hubo. Bueno, orgullosa no, en realidad. Pero algo así. Bueno, tenemos las vías de comunicación así ya, de frente mal, para que la gente se comunique con este programa. Tenemos las vías de comunicación, se pueden comunicar... por el teléfono de Radionauta, que es 451-6917. También se pueden comunicar, si no es por teléfono, vía virtual. Se por pueden ejemplo, comunicar por Facebook, Facebook.com/LeTercerMond. Y si no, vía Twitter, @LeTercerMond. Ahí vamos a actualizar minuto a minuto del programa de radio. Pico de rating, o de rating, de likes o de me gustas, para la muerte de la semana pasada. Un éxito total, más de 100 likes para la muerte, el deseo de muerte de Gabriela Michetti, y algunos comentarios mofándose de su discapacidad y etcétera, ¿no? Sí, como que gustó. Hay un gato, acaba de entrar un gato sí. En la radio. No habla. De hecho te está por morder, yo sí, que vos sí. Lo suelto. En fin, así que bueno, esas son las vías de comunicación para que nos me gusten y nos arroben y nos retuiteen y nos faveen y etcétera, etcétera. Y nos llamen. Y nos llamen por teléfono al 451-6917, como bien dijo Patty Mayonnaise hace un rato. ¿Cómo es? ¿Mayonnaise o mayonnaise? Cambiaste, era mayonnaise o mayonnaise. ¿Cómo están las condiciones climáticas en el afuera, Tristán? Según la escala moral que establece el Servicio Meteorológico Nacional, está agradable. Qué bien. Adjetivar el clima. Claro, no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Lo hacemos todo el tiempo, chicos. Pero nosotros, lindo, pero no los científicos del clima. Si el Servicio Meteorológico Nacional es un científico del clima, estamos. Yo los quiero mucho a todos los que trabajan y las que trabajan ahí, así que ojito. Tenemos además un convenio con el Instituto Fernando Confessore, sí. Que es el que nos provee, mediante el Servicio Meteorológico Nacional, los datos de climatológicos para la región. Se vino el veranito. Concretamente 21 grados 2. ¡Qué calor! ¡Qué calor! 10 grados de visibilidad, 41% de la humedad relativa. ¡Qué bien! 10.6 hectopascales. Héctor. La presión. Y hay un viento que sopla del norte a unos fuertes 27 kilómetros por hora. Hoy había bastante viento. Alto viento. Alto viento calientito. El del norte siempre es calentito y ayuda al calorcito. ¿Por qué? ¿Por qué es calentito el viento del norte? Porque viene del sol. Ah, acá vine de arriba. O del Ecuador. Qué sé yo. Bueno, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Hemos empezado este programa número 20, que en el total contabiliza 60 programas. Nuestro programa número 60. Qué bien. ¿Cuánta agua debajo del puente ha pasado, verdad, Pati? Un montón. ¿Aprendimos algo en esos 60 programas? ¿Somos mejores personas o peores? ¿La radio te hace mejor o te hace peor? No sé, preguntarle a Víctor Hugo. Víctor Hugo. Parece que tuvo, entrevistó a Zapac esta mañana y... ¿Tuvo un encontronazo? No, no sé, lo leí ahí que alguien puso y que fue bastante polémico. ¿La entrevista? ¿Quién? La entrevista. Mirá. Zapac es un mogólico. De todos los Zapac es el más pelotudo, en serio. Zapac, de todos los Zapac, es el más no está haciendo muy... Sí, sí, porque los Zapac son... Ah, el gobernador de ahora. Este Zapac... No sé quién es Zapac. Bueno, es el hijo de otro Zapac que ya estuvo antes, y este es bastante boludo. En comparación con los demás, que es un estilo un poco más mafioso. Es del feudal MPN, ¿no? Of course. Bueno, ahí está. ¿Estás tuiteando, Pati? No. Ah, bueno. Ni bola no, está dando pelota. No, pues ya puedes empezar a tuitear, ya tuiteaste algo. No, se está encargando el Chino Everling. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está el Chino Everling, community. Arroba el Chino Everling. Arroba el Chino Everling, community manager de la Tercermón Radio. Arroba Zona Roja, fíjate que arrancamos, sí. Escuchá, compa. Cumpa, cumpa. Esteche, a Esteche. Vamos a estar hasta las 10 de la noche en esto que es la Tercermón Radio, por acá, por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into night, time turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva, Viva Las Vegas. Veinte minutos pasan de las 8 de la noche, estás escuchando de Tercermón Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3 y escuchábamos recién a quién sino. A Elvis Presley. Al rey del rock. I Love Las Vegas, ¿era? Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. No sé si existe I Love Las Vegas. ¿En qué sentido? Inventaste. Se puede decir I Love Las Vegas. Una romera. I Love Las Vegas. Bueno, sí, como poder se puede, pero... Uh-huh. Todo se puede. Como ejemplo, se puede mandar saludos a la Tercermón. ¿Y cómo lo hace la banda? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Escribiendo una cartita y poniéndola en el correo postal. Sí. ¿Quién nos mandó, por ejemplo, esta semana? Como la vieja usanza. Miles de personas nos mandan. Nosotros tenemos un par de Susanos y Susanas que revuelven los saludos y eligen un par. Sí, que están en el Zoom del octavo. Sí. Que ahí está Marcelito, entre otros, revolviendo las cartas, tirándolas para arriba. Marcelito Prati. Sí, Marcelito Prati, que es el que nos selecciona al azar. Él tira un pilón de cartas para arriba. Con sus bracitos. Con sus bracitos y cacha una al azar. Cacha 2 al azar, cacha 3 al azar. Y listo. Y son 3 los saludos que siempre seleccionamos. Sí, siempre 3. Si no es mucho. Y son, no agarramos los más importantes, agarramos aleatoriamente. Aleatoriamente. Entonces imagínense que entre estos había saludos de igual, mayor o menor envergadura. Claro, o por ejemplo. Más coherente. Nos saludó, por ejemplo, Nicolás Maduro. Nico. Heredero de Chávez y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nos mandó un saludito y nos dio algunos detalles del nuevo programa político de la revolución. Mierda. Que combina liberación sexual con teología de la liberación. ¿Cómo sería eso? Liberación en las dos cosas y una sexual y otra teología. Qué fuerte, ¿no? Qué raro. Sí, muy raro. Como varias cosas que dice y hace Maduro. Eso explica un poco la frase que disparó ayer y que tuvo amplia repercusión en la prensa del continente. Cuando afirmó que como Jesús iba a multiplicar los penes. ¡Qué fuerte! Una confusión esperable. A ver, porque ¿cómo? Jesús multiplicó los peces y los panes. Claro. Es como entre medio... Entre un pez y un pan hay un pene. Un pene. Entre peces y panes, penes. El eslabón perdido es el pene. El tema es que se confundió y al toque dijo, perdón. Claro. Disculpe por la confusión. La embarró. Pobre, igual una vergüenza. Sí. Pobre Nico. Porque estaba hablando aparte de escuelas secundarias. Dijo, vamos a penetrar. No, penetrar no. Vamos a entrar en cada escuela secundaria. Eso lo estás diciendo vos, Tristán. Multiplicando los penes. Y bueno, no. También Maduro, hace un par de días, dijo que... Queremos aclarar que acá Capriles no es santo de nuestra devoción. Pero de ahí a lo que dijo Maduro, que era el líder de una banda de prostitución gay y travesti. ¿Eso dijo Maduro? Hay cierto trecho, sí, no, dijo eso. No, estamos en el, no. Claramente por sobre la banquina. Caminando en el medio de la curva. Sobre terreno muy fangoso, sí. Y con una mochila pesada. Sí, con sí, lo sí. Cual se está hundiendo fuerte. Vamos, mal, fuerza Maduro. Fuerza Maduro. Toda la racionalidad va occidental con vos y a seguir gobernando esa revolución. Adelante. Pa'lante, Nico. El segundo saludo es en el marco de la audiencia por la constitucionalidad de la famosa y vieja ya ley de medios. El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, nos mandó por paloma mensajera un mail en el que nos aconseja que vayamos buscando otro laburo. Bueno, eso lo ponemos entre comillas. Porque cuando derribemos a la ley de medios se van a acabar todas esas radios llenas de hippies mugrientos, nidos de bolcheviques. Ricardo, ¡bardió! Yo creo que no habla por nosotros igual. Y después nos mandó un abrazo. O sea, tranqui, como para compensar la balanza en el día del abogado. Pero dijo que vayamos buscando otro laburo porque van a fallar en contra de la ley. Pero yo creí que la ley era para todos los mugrosos como nosotros. No, y pero ¿cómo? Por eso la van a derribar. Tienen unos pesos. Ah, estaba entendiendo mal. Che, Loren, fíjate, boludo. No... ¿Qué onda la audiencia con los amicus? Yo amicus no vi nada. Curiae. Hubo amicus curiae. Yo lo vi al perro nada más, al perro Berbisque que fue y tiró un par de ladridos muy breves. Dijo que el Amicus Curiae se había transformado en un... Amicus Paris. ¿Y eso qué significa? No sabemos, todavía estamos buscando. Me parece que quiere decir que eran todos del lado de Clarín. Tenemos el especialista en latín que... Era, claro, una especie de alegato a favor de Clarín, simplemente. Ah. Clarín y el Estado. El tema... El tema es así, que se haya centrado en la discusión Clarín versus gobierno en vez de discutir la aplicación de una ley votada claro. Por... Aparte, no son dos partes las que están en conflicto. Claro, exactamente. Ese es el tema. Esa es la cuestión. Como que se confundió el amicus curiae, que son, supuestamente son amigos de la corte, no amigos de las partes. De la curia. No, hay que ver. De la curia. Bueno, nuestra interpretación así. Claro, por eso van a cerrar radios como esta, porque hablamos boludeces. Hablemos sin saber. Eliseo Verón fue a hablar a favor de Clarín. Eso es fuerte. ¿Quién es Eliseo Verón? Eliseo Verón es un jugador estudiante que no jugó el domingo. La brujita de Eliseo Verón. La brujita de Eliseo Verón. No, es un semiólogo. Un semiólogo muy famoso y es. Es el semiólogo. Sí, es el dueño, ¿no?, de la semiología. A ver acá, Tomás R. Es un libro que se llama Perón, Perón. Que analiza los discursos de Perón, Perón, ¿no? Exactamente, sí. ¿Vos lo leíste ese, Tomás? No lo leyó. Gorila de la primera hora, me parece, Eliseo. ¿Es Gorila de la primera hora? Sí. ¿Pero clarinista siempre? Onda Sebrelli, me parece, es de esa onda. ¿Cómo? ¿Es el qué? No nos escucha, Tommy. ¿Estás de fuera de la pecera? ¿El rector? Ah, el rector de la Universidad Austral. Del Opus Dei. Ah, palísimo. La Universidad del Opus Dei. ¿Cómo? Lo asesoró a Dualde. Lo asesoró a Dualde. Hay que estar en una Universidad del Opus Dei. Es medio heavy. Yo metal. Pensaba que era más progre, Liso Verón. Laburó con Levi Strauss. Bueno, eso. ¿El de los jeans? Tranqui. Sí, estuvo ahí en una imprenta. En una fábrica textil. Estás medio disléxico. Tenés una dislexia conceptual. Che, yo igual voy a hacer un alegato a favor de Clarín. A ver. ¡Ah! Yo voy a estar a favor de lo que vas a decir. ¿Viste? Vieron que Clarín sacó un montón de tapas y vos podés buscar la tapa del diario Clarín el día en que naciste. Espectacular. Espectacular. No, es muy bueno. Chicos, digitalizó todas las tapas del siglo XX. Es increíble, boludo. Es muy muy buena aporte. Sí, es muy bueno, muy bueno. Vamos a buscar una tapa en vivo ya. ¿Cómo es la página? Tenés que entrar a clarín.com. La tapa de el día en que naciste. El nacimiento de Radionauta. Buscarla del día que naciste, bueno, está bien, pero después yo me se ve buscándola después el otro día del 45. Busquemos el 18 de octubre. Sí, ya lo busqué yo. ¿Qué titulaba Clarín? Bardo, sí, incidentes en Plaza de Mayo. Había una foto. Está re bueno, posta. La primera tapa de Clarín te la regalaban. Sí, esa la tuve yo. Que es la de Hiroshima. Sí. Días después de que se termina la Segunda Guerra. Sí. Uh-huh. Y eso quería decir. A ver, díganme, por ejemplo, una fecha y... Poné, buscá, a ver, el Día de la Libertadora. ¿Cuándo fue? ¿Septiembre? ¿11 de septiembre? ¿De 55? ¿16 de septiembre? Estamos muy marcados por el peronismo, me parece a mí. Claro, el país. ¿Cuánto? El hecho maldito. La Libertadora... ¿11 de septiembre o...? 16 de septiembre fue. 17 de septiembre. A ver, ¿qué onda? Total normalidad. De septiembre del año 1955. Radio en vivo, estamos buscando la tapa de Clarín. Del 17 de septiembre no del 55 ahí. ¿Qué le importa? Eso es mentira. Ay, yo voy a buscar de cuando nací. Yo soy más inocente, no me... Ay, no me deja buscar. ¿Por qué? ¿Qué te dice? No me dice nada, no la busca. Oh. Yo tengo la de cuando nací. A ver alzamiento militar contra Stroessner. ¿Quién es Stroessner? Combates en Asunción. ¡Ah! El paraguayo. Combates en Asunción. Jefe rebelde anuncia el derrocamiento del presidente. Consideran falso documento subversivo. Había subversivo, estoy contando así. Claro, asumió en Venezuela, sí. Carlos Andrés Pérez. Mirá, ese es el que mató un montón de gente en el Caracazo. Y por último, la más grande de todas, dice: el pozo del PRO de superaría a los 17 millones de australes. ¡Qué bien! Muy bueno, muy bueno. Después te ganabas el PRO y a los 3 días te comprabas un kilo de pan con esos 17 millones de australes. Bueno, ¿en qué año naciste vos? El 3 de octubre. El 3 de. Está re mal, Tristan. El 3 de febrero de 1989. Dame las drogas, Lisa. Sí, perdón. ¿Y encontraste la Libertadora? La tapa. ¿Qué dice? Dice: apoya el acuerdo entre Adenauer y Rusia, el gabinete de Bonn. Moscú ofreció todo sobre... haría concesiones el Kremlin y la Finlandia. Mucha noticia internacional. Yo también me di cuenta de eso. Sí. Hoy. Posta, sí, es verdad. Antes había más titular, más en la tapa, estaba más presente las noticias internacionales, claro, sí, plena Guerra Fría. Y arriba, bien chiquitito, dice: es ley la reforma sobre arrendamiento rural. Además, diputados rindió homenajes. No dice quién, pero... Un día más, a ver, un día más. Busca un día más. Dale. Tranquilízate, Manuel, el chico de las carpetas. No, me encanta esa. No, acabo de encontrar una muy buena. A la uno te gustaba la aplicación igual. La crisis contagió a Brasil y Uruguay. ¿De cuándo? 21 de junio de 2002. Extendióse el estado de sitio a todo el país y el gobierno envía tropas contra los focos rebeldes. Combate en Córdoba y en Río Santiago. Toque de queda en la capital, rige desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Esto no es ahora, por si vos designa te enganchaste jefe recién. De las fuerzas a la represión, síntesis de la jornada. Anunciase el rearme de este germano. Anuncias el rearme del este germano. Muy muy bueno el modo de verbiar. Sí, de titular. De titular, como anúnciase o anunciase. Sí, o sí. Dícese. O también buscamos cuando asumió Cámpora y había fotos en mal estado. Bueno, es una buena aplicación, si quieren la pueden buscar, estapas.clarín.com. Igual estamos a favor de la ley de medios. Claro, obvio. Es una jugada electoralista esto que hizo Clarín. Vos decís que gana votos, boludo. Yo voy a votar, yo voy a poner la tapa de la fecha de nacimiento del candidato que quiero votar, de Leandro Moretti. Eso es voto cantado. Es voto cantado, señor. Fiscal, ¿me lo pueden sacar? Gracias. Váyase del estudio. Bueno, estamos junto a vos desde que naciste, dice Clarín. Qué eso es verdad, eso es verdad. Sí, igual, sí, no, muy bueno, la verdad. Díganme otra fecha. Vamos con... La última, perdón. Estamos sí, como locos. Mendicié. Buscá el día de que llegó el hombre a la luna. Qué nada, boludo. ¿Qué día fue? ¿Qué? Tengo que saber el día. 21 de julio... Del 69. Estamos chequeando el archivo de tapas del diario Clarín. Porque tenemos creemos archivista. En la diversidad y en la pluralidad de los medios. Estamos con nuestra archivista profesional, Patti Mayonis. A ver. Neil Armstrong, con los pies en la luna. Violentos ataques aéreos entre egipcios e israelíes. Ah, la guerra. El Salvador amenaza con reanudar las hostilidades. Informándose con Clarín. La más grande hazaña humana está lograda. La crisis causó dos nuevas muertes. Ya acá encontramos una tapa. Acá, Tristán. Loco, ¿qué onda con esta tapa, loco? Esto fue línea que bajaron del octavo. Sí, acaba de entrar. Sí. Si van a buscar una político, tapa, tienen que buscar la tapa de la crisis causó dos nuevas muertes. Si no, esto no tiene sentido. Van der Kooi, Blank, explíquenme esto. Bueno, se fue todo acá. Bueno, estábamos en los saludos. No hacía falta y nos la fuimos a. Nos fuimos a buscar las tapas de Clarín, pero tenemos más saludos. Por ejemplo, nos saludó el Alien. ¿Se acuerdan del Alien que nos visitó la semana pasada? Que nos vino a visitar el programa pasado, que nos mandó un SMS. No sé de dónde lo sacó. ¿Y no sé, debe ¿tiene tener, celular? Debe haberse bajado una app para que le traduzca de Alien a español. Alien español, español Alien, es una app. Sí. Dice que le da mucha risa cómo nuestra raza, la humanidad, intenta y falla cada vez que indaga... sobre los orígenes de la vida. A colación esto de una investigación de hace poquito que asegura que la vida se originó en Marte y después llegó a la Tierra en meteoritos. Dice el alien que no cazamos un fulbo. De alien a argentino. Sí, ¿no? De alien. En la traducción claro. Es la aplicación esta que parece que le hizo un criollo. Y dice que en un rato cae a la radio con birra el alien. ¡Qué bien! En la nave espacial. Está yo como lo vi, loco. Yo lo vi en la esquina acá con los pibes. Ya está rancheando con otros aliens de por acá, de la zona. Estaba haciendo malabares en Plaza Rocha. Se volvió anarquista, dicen el alien, sí. ¿Eh? Ah, está viviendo en Plaza Rocha, sí, es verdad. Claro. Es de los que caen a la fiesta de Olga a las 4 de la mañana y se pelean con De la Puerta a ver si pueden entrar. Exactamente. Con De la Puerta, es nuestro de la sota. No, se pelean con De la Puerta. Ramón De la Puerta. Bueno, en fin. Bueno, te esperamos, alien, si nos estás escuchando y si nos estás entendiendo lo que te estamos diciendo, porque no hablamos. Mandémosle un mensaje. Nosotros. ¿Sabemos más o menos cómo mandar un mensajito? Y a ustedes que tienen SMS, mándenle un SMS. Tenemos un problema con Patty, que no tenemos celular. Bueno, pero ustedes sí. Patty y Manuel no tienen celular. Manuel se está haciendo medio el que no, pero tiene en realidad. O sea, ya se compró uno. Esta manija que lo perdió hace dos días, ya se compró uno. Sí. Es verdad, te morís. Sí. Es así. No me está pasando. Bueno. Boy. Cancherío. Anda con lo de Plaza Rocha. Anda a dormir con el alien. Anda con lo de Plaza Rocha. Bueno, mandale un mensajito al alien, decirle que caiga con birra. Dale, listo. Bueno, vamos a estar hasta las 10 de la noche y estás escuchando, aunque no lo creas, LTM Radio por Radionauta FM 106.3. Okay, Tokyo. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Rechazó Occidente el ultimátum soviético sobre Berlín. ¡Nah! Propone tratar todo el problema alemán. Cuba, Batista entregó el gobierno a una junta militar y huyó. Castro sigue la lucha, ocupó Santiago y Cienfuegos. Desmanes en La Habana. ¿Esto qué, ahora? No, el 2 de enero de 1959. Ah. Yo tengo otro. A ver. Farrell anunció nuevo gabinete. Nah. Una jornada dramática vivió ayer Buenos Aires. Estamos hablando del 18 de octubre del 45. 5 centavos salía Clarín. ¡Fuah! Sí, en el interior 10. Es verdad. El doble, qué injusto. Te dije que ya había esa tapa hoy. El diario de la mañana. El coronel Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada. ¿Acaso ninguno de los días que precedieron y que sucedieron a la renuncia del ex presidente de la Nación, coronel Perón? Bueno, en fin. El coronel Perón. No se entregará el gobierno a la corte, dijo el presidente. Y hay fotos. Hay fotos de... A ver, el aspecto que presentaba anoche en la Plaza de Mayo durante el discurso pronunciado por el ex vicepresidente y ex ministro de Guerra, coronel Juan Perón, desde la Casa Rosada. Yo muy tengo bueno, otra, che. A ver. Asume a las 15. Kirchner, una nueva etapa. Dualde le entregará la banda y bastón a ante la Asamblea Legislativa. Hay un infiltrado, está entrando acá con sí, un sí, hacha. Sí, sí. Llegó Fidel y mañana se reúne con el presidente. Muy bueno. Mira Fidel. Bueno. Escriban Elisa Carrió y López Murphy. Escriben en el Clarín. Doña Elisa. Sí. Me muero por leer lo que dice. Kirchner sufrió ayer por Racing junto a su ministro de salud. Oh, re triste. En la hinchada con Ginés. ¿Se acuerdan de Ginés? No. Ya hablamos un montón de Ginés. Sí, en el sí, lo sí. Que acá. Yo decía que siempre me lo imaginaba con un cacho de salsa de tomate en la barba. Qué bien, Ginés. ¿Qué tal? ¿Sigue de embajador en Chile? No, me parece que murió. Estaba con Dualde, Ginés. Me parece que murió. Era un peronista. A ver. Hecho y derecho. Bueno, vamos con las malas noticias. Es un médico y doctor. Vamos, vamos. Si te cabe la droga, te cabe la muerte. Estamos leyendo las 5 malas noticias de la semana. Un estudio reciente reveló una vez más que el uso persistente de cannabis deteriora el coeficiente intelectual, afectando la memoria y otras funciones mentales. Un grupo de científicos realizó una investigación sobre consumo de marihuana en 1000 jóvenes a los cuales siguieron durante 20 años. encontraron que los que habían comenzado a usar marihuana antes de cumplir los 18 añitos, cuando su cerebro aún estaba desarrollándose, mostraban una reducción significativa de su coeficiente intelectual. Uno de los puntos más importantes del estudio fue demostrar que el daño era irreversible. Al dejar de usarla o reducir su uso, no lograron restaurar completamente su pérdida de coeficiente intelectual. Es decir, los efectos neurotóxicos son clarísimos y el daño es permanente. Editorializa la producción del sermón con un convencimiento, una nota fuerte. Fue, intervenía por el Liceo Verón. Fue la, está viniendo el faca porque producción. Está muy asustado por lo que estamos leyendo. Citamos, es un mito que la marihuana no tiene toxicidad. Es una droga con sustancias psicoactivas muy potentes que impactan sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular, agregó la toxicóloga Norma Vallejo. Toxicóloga, yo quiero ser toxicóloga. Sí. El uso crónico de marihuana genera pérdida de interés. Esto ya es en otro término. Y del deseo, fatiga, alteraciones del humor, disminución de la capacidad de concentración y depresión del sistema inmunológico. Yo tengo deprimido el sistema inmunológico. Muchos aseguran que el porro es menos dañino que el tabaco. Y no es así. Su toxicidad es mayor porque se fuma distinto. Se retiene más en las vías respiratorias y, en el proceso de ser fumado, desprende más monóxido de carbono que un cigarrillo. De ser refumado. Che, para mí que esto no es así, pero bueno. No tengo ningún tipo de estudio. Mala noticia. ¿Qué sé yo? No tengo ningún tipo de estudio en que bancarme. Pero siempre salen. Es como que... Igual, a ver. Pero que vamos me digan... a lo siguiente. Es una droga. Yo no... O sea, yo creo que cualquiera... cualquier droga que la consumas con demasiado con demasiada frecuencia y de los 14 años te va a quemar el cerebro. Seguro, pero claro. Que me digan que desprende monóxido de carbono, te queman los pulmones, pero que me causa pérdida de interés, ya me parece que está en otro orden de cosas. No, es depresión, boludo, llamalo como quiera. Pero ya no es algo estrictamente fisiológico. Estamos mostrando las tetillas por algo en particular. No es algo estrictamente fisiológico. Estamos mostrando las tetillas Tristán que fuma marihuana desde los 8 años. Desde los, vos a los 8 arrancaste, ¿no? A fumar marihuana, Tristán. No me acuerdo mucho, boludo. Sí. ¿Querés que te muestre las tetillas, boludo? No, basta, basta. Pero siempre salen noticias que demuestran que la marihuana es inocua. No, sí. No que es inocua, pero como que no. Sí, como que no hace nada, no y hace otras nada. Dicen que es la peor droga del mundo. Debe ser furor en Uruguay esta nota. Al final lo terminás decidiendo vos para mí. Manuel, Carlos parece? Manuel el liberal. Si te hace bien o te hace mal. Es una decisión de que van cada uno, ¿no? Es un mambo que cada uno tiene que procesar, depende de lo que o cada sea, uno quiera. Es un mambo mío, boludo, o sea, no da aparte, que vos me vengas a decir, el gobierno me venga a decir si yo puedo o no puedo. Sistema, que venga el sistema y me diga vos, mira, no tenés que fumar. Yo cansado, lo que quiero, boludo. Yo lo que quiero, yo curto marihuana porque a mí me gusta. ¿Hay más malas? Hay más malas, la segunda mala se llama Vaquitas Negras. Ayer en la legislatura de la provincia de Neuquén, más de 5.000 manifestantes repudiaron el acuerdo de YPF con su asociada Chevron. ¡Boo! La movilización fue reprimida por la policía por más de 5 horas y dejó como saldo un herido de bala de plomo y 28 por balas de goma y un acuerdo comercial que, en su primera etapa, permite la perforación de 115 pozos a través del método de hidrofractura. Sin embargo, a pesar de la represión de ayer, en el día de hoy se terminó aprobando en la legislatura neuquina el acuerdo entre YPF y la empresa norteamericana Chevron para la expropiación de Vaca Muerta. Como siempre, se puede ser un poco más nefasto. El MPN, fuerza política que gobierna la provincia hace más de 60 años, quiere presentar un proyecto de ley para que los municipios que se declararon libres de fracking no cobren las regalías que dejará la explotación de petróleo por esa técnica. No es para nada justo ni legítimo que municipios que hayan sancionado normas prohibiendo esa técnica en sus ejidos obtengan recursos a través de la explotación de otros municipios que sí lo permitieron, indicó Russo, el presidente de la Cámara de Diputados del MPN. O sea, si vos declaraste que en tu municipio no se puede, no vas a cobrar regalías. O sea, no solo te vas a hacer mierda el territorio, sino que encima que te hiciste el copado, con una ley castigo, digamos. Sí, claro, un cachetazo malísimo. Por hacerte el vivo. Mirá. No, lo de Chevron es cualquiera. Terrible. Malísimo, pero además entra en el conjunto de leyes aprobadas con represión, ¿no? Hay como cierto, como una categoría. Sí. Las leyes aprobadas con represión. Por ejemplo. Ay. ¿Qué? Perdón, no escuché. La LES, por ejemplo. Claro. Ah, la LES. ¿No? ¿Está bien la categorización que estoy haciendo o no? Sí, sí. Me miran con una cara. Vamos con la próxima. Hicimos el vacío. Sí, me hicieron el vacío, me clavaron el visto. La Tercer Mon repele el vacío, así que la Tercer Mon te clava el visto. Vamos con la próxima mala noticia. Putin en tanga. El artista ruso Konstantin Altunin, que pintó al presidente ruso Vladimir Putin, en ropa interior femenina, pidió asilo político en Francia tras abandonar Rusia por temor a ser perseguido. Se lo querían comer en un sándwich. Altunín voló a Francia el pasado martes, a donde fue a pedir asilo. Después de que la policía arrestara todos sus cuadros. De arrestar los cuadros, se los llevó esposados. Cosas muy raras pasan en Rusia, como por ejemplo arrestan cuadros. Esto fue el pasado lunes en el privado Museo del Poder de San Petersburgo. Qué bueno el Museo del Poder. Muy bueno. Las fuerzas del orden de la capital imperial rusa clausuraron la exposición Gobernantes tras recibir una denuncia del diputado Vitali Milonov, del partido oficialista Rusia Unida, famoso por haber impulsado la polémica ley que castiga la propaganda homosexual entre los menores de edad. El propio Milonov es protagonista de uno de los cuadros arrestados. Muy bueno, los jueces de tener recién. Sí, sí. Llamado Milonov Arcoiris, en el que se ve al diputado sobre un fondo pintado con los colores del símbolo de la comunidad LGBT. Se quiso matar Vitali Milonov. Y qué homofóbica que es la banda rusa. Está como loco. Creo que es el tema que más, del cual más hablamos en este año de la Tercer Mundo Radio. Sí, es verdad. Es que se están zarpando últimamente cada vez más. Sí. Han sacado. Vamos con la última mano, la anteúltima, que dice: o todo como el orto. En 2010, Fabián Gorosito apareció asesinado en un descampado. Gorosito era empleado de un frigorífico. Su cuerpo apareció en una zanja al costado de las vías del ex ferrocarril Belgrano, en la localidad de Mariano Acosta. Tenía evidentes signos de tortura y había desaparecido la noche anterior tras salir corriendo cuando fue interceptado por un patrullero. A 3 años del crimen, la muerte de Gorosito no tiene culpables. El juicio por su muerte comenzó en junio y ya había sido cuestionado por irregularidades. La familia denunció que los testigos no tenían suficiente protección. La semana pasada, por ejemplo, policías de la comisaría de Merlo detuvieron al hermano de una de las testigos principales que vio cómo secuestraron a Fabián. Los jueces Carlos E. Thompson, Susana De Carlo y Angélica Parera consideraron hoy que no había prueba suficiente para acreditar el secuestro, la tortura y muerte del joven de 22 años que apareció en una zanja en Merlo el 15 de agosto de 2010. Pésima noticia. Muy, muy mala noticia. También aparecen muchas noticias sobre esto. Policías que matan y torturan. Sí, policías que matan y torturan. Y jueces que absuelven en esos casos. La última se llama La Manca de la Gorra. Daniel Scioli anunció Daniel. Que convocará a policías retirados para poder destinar al trabajo en la vía pública a quienes hoy están en tareas administrativas. Con esta medida el gobernador pretende dar respuesta a uno de los principales problemas que acusan a los bonaerenses, la famosa y temida inseguridad. El gobernador destacó también que próximamente se integrarán a la bonaerense 5.000 nuevos policías egresados de las universidades y centros de formación descentralizados que funcionan en la provincia. Eso suena más muy bien, policías. Pero habría que decir Bucetich. Sí, sí, sí. Dentro del plan dispuesto en materia de seguridad figura la instalación de comisarías móviles para ponerlas en los lugares donde se necesite acercar el servicio de prevención y seguridad de los barrios, explicó Scioli, quien reiteró el pedido a la justicia para limitar excarcelaciones de los reincidentes que con el uso de armas están generando situaciones trágicas. Un amor, Daniel. Daniel no se da cuenta, después de no sé cuántos años de gestión, de que no sirve la mano dura, porque las estadísticas no le bajan y el chabón sigue con la misma política. Pero lo que sí sirve es para ganar elecciones. Y me claro, parece que eso pero... le gusta más. Demagogia después... punitiva. ¿No? Y después, Daniel, y ¿qué después hacemos con la cárcel? Y no sé, nos llenamos de pibe y de piba. Pasaron las 5 malas noticias por acá por LTM Radio. Thank you. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Cantá bingo por la salud mental! ¡Bingo por la salud mental! El sábado 7 de septiembre. En el Cuba. En el Cuba. Siempre el estudiante azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Cantar bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo, por la salud mental. Bingo, bingo, bingo, por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria, Dr. Franco Osalio. Asociación Civil, Una Movida de Locos. Muchas gracias. ¡Bingo! Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta. FM 106.3. ...56 minutos pasaban de las 8 de la noche... ...29 de agosto... ...estás escuchando La Tercer Mon Radio... ...programa número 20... ...acá por Radionauta... ...afirman que la vida se originó en Marte... ...y luego llegó a la Tierra... ...es una nota que salió hoy en el diario La Nación... ...estamos en comunicación... ...en realidad no en comunicación, está acá... ...cayó el chabón... ...cayó como avisó... ...ahí está, el alien... ...tenemos con nosotros al alien... ...que nos vino a visitar la semana pasada... Va. Yo voy a hacer la traducción. Que se calme, decirle que se calme. Ah, pero no, él me entiende a mí. No. Él o ella. Él alien. Es alien. En el DNI que tendrá. Nosotros, él caza alguna de las cosas que le decimos. Lo que podemos hacer es traducir todo lo que dice. ¿Vos traducís? Yo puedo traducir, no tengo. ¿Qué tenés ahí la aplicación? Tengo un poquito de. Hola, ¿cómo estás, alien? ¿Qué dice? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo tu nombre, discúlpame, alien. Silotron. Silotron, sí. ¿Te vamos a decir Silo? Está todo bien, vieja. ¿Qué estuviste haciendo estos días en la Tierra, Silotron? Estoy ranchando con los pibes de Plaza Rocha. Tomamos cervezas y fumamos droga. Es una actividad que yo no había conocido. ¿Qué dice? Se fue el carajo. ¿Qué dice? Pasan las pibas y les grito cosas. No, cualquiera. ¿Va a militar para Patria Grande, el alien? Me gusta más la JG. Bueno, pero... Es Guevarista, el alien Guevarista, Silotron. No sé qué dice. Habla, yo tampoco entiendo todo lo que dice, ¿entendés? Y cuando no es una pregunta, no caso mucho lo que está diciendo. Pero a ver, alien, Silotron. ¿Cuánto? Se mueve, está haciendo un quilombo. Tiene como tentáculos, yo le cuento a la oyentada para que se dé cuenta. Tiene como tentáculos pegajosos y le pega como... Pará, que agárrenlo, che. Parte de eso. Tomás, vení. Basta. Le quería preguntar. Está diciendo las marcas de birra que prefiere. Dice que me gusta más la Eisenbeck. Le gusta la Eisenbeck al alien. Sí. La compro acá en el Olga y me la dan reparata. También el porro lo consigo cerca. Pega fácil el alien. En Silotron hay marihuana. Eso se puede interpretar sin que lo tenga que traducir, pero creo que dijo, no, nada. Ah, le pegó acá. Ahora le pegó acá me llevo unas semillas para plantar mi planeta. Para sembrar muerte y destrucción. ¿Qué opina de la represión en Neuquén el alien? No tenía ni idea, igual no sé, no es tema mío. Claro, es un tema de otra galaxia en realidad. A mí me cabe el escabio. Y también la pepa. Bueno. No, pensábamos que por ahí te podríamos sacar alguna declaración más interesante. Como por ejemplo, no sé, esto de que afirman que la vida viene de Marte. Marte no, nada que ver, ¿no? Yo vengo de Andrómeda 16. Yo he sido un estudioso del universo y tengo las respuestas. Pero acá vine a joder nada más. Eso me cabe en serio. De control. Fiesta. Me encanta el alien. Pero va a venir a todos los programas. ¿Vas a venir a todos los programas? ¿Te cabe la radio? No, voy a otras radios también. Estación Sur, Futura. ¿Pero en dónde te tratan mejor? En la Pulseada Radio. ¿En la Pulseada? Pérez Esquivel me regala unos caramelos. Pérez Esquivel. ¿Qué onda la política de derechos humanos de los aliens? Yo no conozco mucho, pero me gusta que Pérez Esquivel me acaricie un poco. Fuertísimo las declaraciones del alien. Nos levantarán de Telam, ponele. Bueno, te vamos a tener que despedir, alien, porque tenemos que seguir con el programa. No sé qué vas a hacer vos. Después, si querés, nos tomamos una birra afuera, ahí en la pizzería del Olga. Los aguanto en la plaza con los pibes y las pibas. Bueno, pero que no vengan los pibes. Todo bien, pero... Estamos tocando el tambor, haciendo macramé. Parece que vamos a organizar una nueva flía. Bueno, la vamos, si querés cuando organicen la flía alien, Silotron, vení y la anunciamos por acá, por la Tercer Morrado, si te parece. De una. ¿Cómo que? De una, guacho. De una, perfecto. Bueno, gracias alien por venir. Es un copado. Sí, muy copado. ¿Te puedo dar un abrazo? Dale, boludo. ¡Ay! Me mordió. Bueno, vamos a escuchar otra canción y volvemos porque tenemos miedo de que esto se vaya a cualquier lado. Aparte hay que trapear porque chorrea como un líquido horrible. Sí, hay que limpiar un poco acá porque es un descontrol. Bueno, gracias al alien por venir y seguimos con más La Tercer Mon Radio por acá, por Radionauta FM 106.3. You got me working and we pushing it in every way. Putting in every day. You got me working and we pushing it in every way. Some have to hustle and some have to grind. Some get it easy, some have it to grind, yeah. You got me working grind, stack the paper, get mine, grind, walk the very fine line, done my shelf over time, out for the apron, son, catch them dreams, done chasing sun, proof in the placement, one, you slash hating, none, yeah, gotta work that 9 to 5, just to make that nitty gritty, please the peeps up in the city, fuck that, I'ma get my own committee, working, working, yeah, I'm out of the scene for certain, so load the cars and pack the boots and turn this reggae roots up. You got me working, working, and we're putting in every day. You got me working, working, and we're pushing it in every way, yeah. You got me working, working, and we're putting in every day. You got me working, working, and we're pushing it in every way, yeah. Well, some have to hustle, and some have to grind, yeah. Some get it easy, some have to do grind, yeah. Me working, 'cause money is time. Go on and get yours, 'cause no one's gonna give it to you. You got me rolling, rolling, 'cause no one's gonna hand it to you. You got me rolling, rolling, no one's gonna give it to you. You got me working, working, no one's gonna hand it to you. You got me working, working. Volvemos a La Tercermon Radio, programa número 60 en este piso de este estudio de Radionauta FM 106.3, saliendo por internet. Y estamos en comunicación telefónica directa vía coaxil con Santiago A, que nos escucha desde Brasil. ¿Es así? ¿Nos escuchás, Santiago? ¡Tú, Brasil! ¡Hola! ¡Santi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hey, Santi! ¡Bien ahí! ¿Cómo andan? ¡Te extrañamos! ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto. O más o menos. ¿Vos nos escuchás? Más o menos. ¿Nos escuchás un poco? Así, a carreta. Claro, es que la internet es lenta. Yo también medio que adivino lo que dicen, pero son bastante predecibles, así que... Está muy bien. Mentira. Che, ¿qué onda lo del alien? ¿Viste? ¿Viste? Te fuiste vos y vino un alien, boludo. Te estamos reemplazando. Cada vez se parece más al de Anabela. ¿A qué? Ah, ¿al programa de Crónica de Anabela? La de Anabela, la de Crónica. Claro, sí, sí. Ojalá, sí. Es un elogio. Es la idea, es un poco la idea. Ya. Contanos, Santiago, ¿dónde estás? Acá pasan cosas raras. ¿En Brasil? ¿Qué? Sí, sí, estoy... Sigo en Brasil, no me fui. ¿Sí? Te escuchamos. Otra vez no sé si hablo solo o si estoy hablando con ustedes. Te estamos escuchando, okay, Santiago. Hay lluvia. Oh, qué bajón. Oh. Hola. Es un quilombo esto, che. ¿Qué pasó? El esquipe anda medio como... Estamos en comunicación con Santiago A, en vivo y en directo desde Barracena, Brasil. Tenemos algunos problemitas con Barracena, la no comunicación. Es Bracenas, ¿o no? Es Barracena, ¿no? ¿No? ¿No dije cualquier cosa? No, digo Bracenas por el jugador. Bracenas, ¿no es un árbitro? A ver, un árbitro. ¿No es un árbitro? Con razón, soy estudiante. Confundí árbitros con jugadores. Tres pepas te comiste otro día. Con el campeón. Con el campeón, bueno. ¿Se cortó la comunicación? Estoy acá, ahí está. Atención, atención. Estábamos por traer a alguien de vuelta. Sí, ya. Sí, sí. ¿Cómo estás, Santiago? Contanos qué estás haciendo ahí. ¿Qué estoy? Vengo de trabajar, aunque no lo crean. Mirá. Doy clases. Les iba a contar cómo es un poco la vida en general acá. Dale, contanos. Sí. A la mañana comen mucha fruta. ¿Sí? Mirá. Y después... todo el día arroz. Ah, pasa, suele pasar. Al mediodía arroz y después otra vez como a las 5 de la tarde arroz de vuelta. Muy latinoamericano todo. Medio chino. ¿Podés creer? Y es como un arroz con porotos que se llama fenjua. Y la fenjuada es como otra cosa diferente. Ah. Que no sé qué es, porque nunca me dieron. Son como unos frijoles raro, que en vez de meter lisas y rayadas, meten pares impares. Y la qué? Negra, que es la última que tenés que meter en vez de ser la negra, es el 1. ¿De qué garza está hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De como que pasaste? Del pool, meten raro. Pasaste de la gastronomía al ocio. En nada. Se llama... Sinuca. Bueno, ¿y qué? ¿Vos jugaste a eso? Y la mesa es más chiquita, muy raro. Hola, ¿nos escuchás, Santiago? Hola, sí, sí. Y después cenan a las 5 de la tarde, 5 y media, cenan. Es terrible. Carne, te querés matar. Que comiste al mediodía. Después hay cerveza de trigo. ¿Qué onda? Y agua caliente solamente en la ducha. Y no tienen bidet, pero me acostumbré. Fuerte las declaraciones. Ese va a ser el fuerte. Sí, tu textual. Va a ser el textual de Santiago. No tienen bidet, pero me acostumbré. Me acostumbré, tranquilo. Mañana voy a ir a una manifestación, porque ahora están de moda las manifestaciones en Brasil. Claro. Y la gente se pinta la cara y dice que se vayan todos, como los políticos. Como en los 90. Que se vayan todos, una onda así. Voy a ir mañana a ver qué onda. Después les cuento. Bueno, perfecto. No, nos morimos por los detalles de esa manifestación. ¿En particular, por alguna demanda en particular o...? Bien por educación y por mejores salarios. La gente se queja mucho de los salarios. Y de los gobernantes en general. No hay dicotomía, dice. No, todos hacen todo mal. Igual hay militantes, pero bastante críticos, inclusive con sus propios partidos, ¿no? Mirá qué bien. Santiago, ¿te fuiste de joda? ¿Qué? ¿Estuviste de joda? Estuve de joda bastante. Todos los días hay algún tipo de joda. Bien. Pero tranqui igual. Tipo 2 de la mañana te volvés a tu casa. No te cabe esa voz. Sí. Y es todo igual medio... Hay un dejo de machismo en general. Aún más fuerte que en La Plata, que en Argentina, me parece a mí, inclusive entre la comunidad gay, con mucho desprecio hacia los las y los travestis, y mucha reproducción del activo pasivo y esa lógica. Y las chicas se visten todas hot. Poca ropa, ¿no? Todas hot. A taloncito corto. Te están tocando la puerta. ¿Con quién estás? ¿Estás en el baño? Me están golpeando la puerta, sí. ¿Estás en el baño? Con ustedes. ¿Con quién estás? Sí, sí. ¿Con quién vivís? ¿Con quién compartís habitación? Porque estoy solo en casa y no sé. Hay alguien que está desesperado. Por entrar. ¿Con quién vivís? ¿Dónde vivís y con quién, Santiago? Contanos de cómo es tu... Vivo en el campus, adentro de una facultad, de una casa que es muy, muy, muy grande y está muy, muy vacía. Y vivo con una chica inglesa que se llama Holly y chatea por Skype con la mamá y dice, hi, mom. Y la madre, hi, Holly. Todos bueno. los días. Es muy gracioso. Hi, Holly. Muy bueno. Sí, necesito a la madre de Manu para que me enseñe a pronunciar bien. Claro, así bueno. Puedo hablar con ella fluente. Bueno, te puedo comunicar por ella con Skype. No está en este momento en la radio, pero... Si ahora no está, que hoy tenía mucha resaca, pero después, otro día, capaz... ¿Otro día podemos hablar con Holly? Le hacen una entrevista. Es de Newcastle, donde... ¿Se acuerdan que hace mucho hubo una noticia de un periodista que se murió con un linchera de Newcastle? Sí, sí, sí. Ah, sí, verdad, sí. Qué boludo. Bueno, me siguen tocando la puerta, chicos. Abrí, boludo, abrí. Todo el tiempo. Bueno, Santi, te mandamos un saludo grande. Los quiero mucho, los extraño mucho, un montón, todos los jueves. Bueno, fíjate si no puedes hacer radio ahí. Armate una radio comunitaria, algo. Me estoy por armar una radio acá, no se preocupe. ¿Con Holly? Ahora, pero si encuentro mi... Pero se tiene que llamar, tiene que ser una subsidiaria de la Tercer Mon Radio Argentina. Claro, no, igual siempre es mejor LTM, por supuesto. Escucho, si respondo otra cosa, lo que me preguntaron. Perfecto. Más o menos bien. Como me pasaba en el piso. Es cierto. Sí. Bueno, chicos, me voy. Chau. Dale, Santi. Un gustazo hablar contigo, Santiago. Un abrazo grande. Que estés bien, te queremos. Chau. Chau. Chau. Bueno, con un poco de delay hablábamos con Santiago A, ex conductor de LTM Radio. Ex convicto. Sí, que sí. Se fue a Brasil porque lo buscaba la policía. Y bueno, está bien, parece que está bien allá. ¿Cómo lo escucharon ustedes? Bien, muy bien. Está viviendo aventuras nuevas, abriendo camino. La verdad que lo envidiamos. Sí, debe tomar birra mucho. Sí, se lo ve, o sea... Se lo voy tomando birra y haciendo comentarios en torno a la birra en las redes sociales, subiendo fotos en torno a la birra. O sea que está birrero a pleno. Qué bueno. Muy bien. Como muy el bien. Alien. ¿Cuál alien? El alien en algún momento se pensó que lo puede llegar a reemplazar a Santiago A. ¿Alguien lo pensó? Necesitaríamos conseguir traducción en vivo, onda Jorge Rivas, pero... Y por ahí es una teoría media conspirativa, onda que el alien estaba viendo que Santiago se iba a ir, ¿no? Y puede ser. Desde el espacio. El alien sabe Andrómeda. Mucho. Bueno, nos comunicamos con Santiago A desde Brasil. Estás escuchando La Tercer Mon Radio, como todos los jueves, por Radionauta FM 106.3. lies and your heart's been chasing, and you might as well face it. Time's wasting, it's true. Your life's been stinking, your heart's been shrinking, and you're too busy thinking to stop. Just had to let you know I know. My life's been stinking, my heart's been shrinking, and I'm too busy thinking to stop. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Volvimos. Volvimos, volvimos. Volvimos. Escuchábamos Wilco, Shouldn't Be in Love. Y ahora vamos a ir a las buenas noticias. Exactamente. Porque también pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas. Y hay que alegrarse por ello, porque las malas eran malas. Que juntos un día nos viste pasar. Es la primera buena noticia de la semana. Por primera vez en la historia del Mundial de Tango, bailaron parejas compuestas por personas del mismo sexo. Pasó hace un día, o sea, ayer en Buenos Aires, cuando en las rondas clasificatorias del Mundial, la pareja compuesta por Alejandro Segovia y Matías Soto copó la pista para tirar unos pasos tangueros frente al murmullo del jurado y público, que rápidamente se transformó en aplauso. Además, la rompieron. Terminaron octavos entre 380 parejas. Muy bien. Muy bien. No asumen los roles de hombre y mujer, sino que bailan ambos como hombres. Novedad bastante grande, pero que dio muy buenos resultados. Acá había un grupo de tango feminista que bailaban todas chicas. Mirá. Sí, aparte de estos dos pibes que bailaron juntos, hubo también dos parejas de dos hombres y una pareja de dos mujeres. Y parece que el reglamento no lo prohibía, ni hubo que modificarlo para que sea posible, sino que simplemente ahora empezó a pasar. Bien. Piola. Seguimos con la segunda buena, que se llama Los Tres Gorritos. Por primera vez en la historia de su creación, en 1864, la policía santafesina cuenta entre sus filas con trillizos gemelos. Son Gonzalo, Rodrigo y Fabricio Visconti, de 21 años los tres. Claro. Los tres muy felices de ingresar a la fuerza. Se los tendrían que haber guardado y que sean parte de la inteligencia. Sí, o sea, totalmente. Hubiese sido un recurso mejor, sí. Porque aparte clave. Son gemelos. Sí, no sé igual cómo son. Son iguales. Eso, muy parecidos. Los trillis, como se los conoce, vienen los de una trillis. Familia policial. Papá inspector, mamá sargento y hermano bombero. Parece un chiste. Sí, sí, y aguantá. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Sí, sí, sí. Y no solo eso, cuenta uno de los Meji. De los Trigi. Abrimos comillas. Mi tío fue policía, mi abuelo paterno fue policía, mi abuelo materno fue policía. Fue comisario en la ramal de La Gallareta y lo mataron cuando mi madre era muy joven. ¿Estabas rapeando? ¿Qué sí, sí, está. Los Mellis, son los Mellis. Enemigos de la ley santafesinos, es el momento de aprovechar esta promo 3x1 y terminar con toda esta familia del orto. Es un llamado al... llamado de la producción al magnicidio. Serían ya magnicidios, son tres. Sí, sí, sí, no, y toda la familia, imagínate. Al policidio. Al policidio, la marca de la gorra por tres. Un llamado al policidio. Reculada en ganancias se llama la tercera buena noticia. El gobierno nacional asumió que la venía pifiando cobrando impuestos a las ganancias a los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras. Y en un guiño a sectores que le dieron la espalda en las PASO, decidió subir el mínimo no imponible a 5.000 pesos. 15.000. 15.000, perdón. Lo que exime el pago al 90% de los trabajadores registrados y al 99% de los jubilados. A su vez, todos los que no paguen ganancias cobrarán la asignación por hijo, que será menor cuanto mayor sea el salario. El gobierno está planteando un par de impuestos a las ganancias empresariales para tapar el agujero recaudatorio que se le arma con esto. Los más beneficiados serán los trabajadores solteros que menos ganan. Bien. Bien. Sí, bien. ¿Medida electoralista? Igual subió, una pregunta por fuera de la noticia. Sí. ¿Subió el mínimo no imponible o fue otra cosa? No, en realidad fue otra cosa. Ah. Se exime del pago a los que cobran menos de 15.000. No subió el mínimo no imponible. Claro, que son dos cosas diferentes. Porque una es cambiar la tablita de la papita, sí. Y la otra es otra cosa. Y esta, lo que pasa es que como es una medida que pasa una vez y listo y no tiene actualización. Claro, esa por es ley, la diferencia. Cuando la inflación se coma esta diferencia, se acabó la jugarreta. Claro. Por eso la del año pasado, que había sido la suba del mínimo no imponible, o a principio de este año creo, había sido, es porcentual, digamos. Sí, por eso claro. Que va variando. Esto nada más a los que no, a los que ganan menos de 15.000, no cobran, así no, como... No pagan. No pagan, no pagan. Perdón, no pagan. Sí. Dejan de cobrar la cadena del desánimo. Veranito ideológico es la cuarta buena noticia. Dicen que se ha visto... Que se han visto. Se han visto hasta ojotas hoy por la calle. Es que llegó una primavera anticipada que descontroló las mentes y los cuerpos de los habitantes de esta ciudad con una temperatura máxima que rondó los 27 grados. No puedo creer que esto sea una noticia. La mente de la producción se descontroló con che, esto. Igual, ¿cuándo hicieron 27 grados? Hicieron tampoco 27 vendamos humo, grados. Boludo. Un poquito más. Y parece que la joda sigue. Mañana va a estar igual y el fin de un poquito más fresco, pero lindo igual. No, no, impresionante esta noticia. Y todo con sol y viento calentito del norte. Viva la vida, el invierno ya fue. Qué fuerte. No, qué fuerte. Da cuenta. Un ataque de primaverismo le agarró, sí, la producción. Da cuenta además de una cuestión estructural, la ausencia de buenas noticias, sí, sí, sí, en general, digamos, ¿no? Sí, sí, no hay duda. Muy bien, veranito ideológico. Vamos, chico, con la última buena noticia que se titula Zafó de Ojete. Hermano y hermana se peleaban en una ciudad búlgara a ver a quién le tocaba usar la compu. A mí. Ah, zap, pasa en todos lados. Sí, sí, sí. A mí. No, a mí. No, a mí. No, tomá. ¡Tra! Sí, el pibe de 16 años le clavó un cuchillo. ¿Cómo le pongo la repe? ¡Tra! Ahí va. El pibe, decíamos, de apenas 16 años, le clavó un cuchillo en la cara a su hermana. No. El elemento cortante... ¿Cómo es? ¿Esto es una buena noticia? Bueno, esperen. Ah. El elemento cortante entró por el ojo, atravesó la nariz y salió por el paladar. ¿Cómo? No, no se entiende cómo hizo. Desde arriba, entra ahí... Yo ya estuve pensando, porque estuve viendo lo del proletario. Entra, atraviesa la nariz y sale por adentro de la boquita. ¡Ay, oh, qué horror! La muchacha, verdaderamente desesperada, como es entendible, acudió al hospital y con le preguntó a los cara. Médicos si se iba a morir. Lo que no imaginaba era la respuesta. Luego de lo que los doctores le sacaran el tramontina y se fijaran qué onda, le dijeron: piba, no te pasó nada, ni siquiera perdiste el ojo, ponete curitas y anda a visitarlo a tu hermano en la cárcel. Zafaroni total. Muy bien, muy bien. Zafó. Zafó, zafó, no, zafó la piba. Debe doler. Es verdad. Esto con Conectar Igual, claro. Si hubiese habido Conectar Igualdad en Bulgaria, no se hubiesen peleado. Nos dicen acá desde la producción que está usando una Conectar Igualdad en este preciso momento. El modelo, ¿no? Ya un cuchillazo, boludo, por una computadora es un extremo. ¿Y en la cara? Son las secuelas del... ¿Del Counter Strike? Del comunismo. Ah, eso puede ser. Ah, vieron que ahora todo es culpa de los jueguitos. No, chico que jugaba mucho a los al GTA, mató profesora. Sí. ¿Qué tiene que ver la relación causal idiota que estás haciendo? Chico que era de Racing, mató. ¿Qué tiene que ver? Al padre que era independiente. Claro. Bueno, pasaron las buenas noticias. A Fodo Jete era la última. ¿Qué onda Bulgaria, chico? ¿Dónde queda Bulgaria? Uf. Vos estabas hablando del comunismo, no sé qué. No sé, mano de carpeta, vos deberías saberlo. Vos deberías saberlo. Bulgaria. Bueno, Europa no, del Este. Vamos a venir, estoy re perdida. Vamos a pasar a una sección. Tenemos un amigo de la casa en el estudio. Ya un columnista, sí, que ha estado en otras oportunidades, se los conoce como post-inundación o temas como los árboles de la 9 de julio. Y es además nuestro invitado de la suerte, que es el que invitamos cada primer programa del año de la Tercer Mon Radio. Y hoy es como que renacimos. Sí, es como nuestro Ricardo Darín. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, pero qué sé yo, siempre venimos a hablar de cosas medio fuleras. Sí. No sé si hasta qué punto es suerte para el Tercer Mon y mala suerte para... para el mundo. Claro, algo así. Nosotros chochos de que pasen cosas malas, así lo invitamos a Nicolás Tea que venga a hablar. Ponele, sí. Ponele que me autoinvito también, pero bueno, es otra cuestión. Es que sos parte del equipo. Sí, sí, te tenés que autoinvitar. Está bien que te pongas la camiseta. Es la que va. Bueno, hoy... Estábamos acá viendo la cuestión de lo que pasó ayer en Neuquén, cuando en la legislatura de la provincia se aprobó el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos que están alrededor de lo que llama Loma La Lata, que es la idea es la de explotar lo que hay en la formación Vaca Muerta, que es digamos, una formación que está bajo tierra, obviamente, y que, para explicar brevemente, es una parte del suelo, del subsuelo de la zona de la provincia de Neuquén, bastante extensa, donde hay los famosos hidrocarburos no convencionales, o shale oil, hay varios nombres, pero básicamente son... A ver, como para usar una metáfora, sería como un acuífero pero donde hay petróleo. Es decir, arenas y piedras donde hay en el medio hidrocarburos que no están tan libres o tan fáciles de acceder como los yacimientos convencionales, esos de... Hemos hablado de los Beverly, sí, ricos en algún momento, donde, bueno, se pincha y sale el petróleo. Claro. Sino que está como más... Requiere más claro, tecnología, ¿qué pasa? Para sacarlo. Sí, a ver... He leído por ahí que se dice, bueno, la cuestión de los shale oil tiene que ver, se puede comparar con lo que pasa con la minería a cielo abierto, en el sentido que son yacimientos que ya se conocen hace tiempo, no son descubrimientos, no es nada nuevo, pero que en su momento era muy caro y no era necesario explotar. ¿Qué es lo que pasa con los yacimientos que se explotan con minería a cielo abierto? Que son yacimientos de poca baja ley, que tienen, digamos, está muy disperso el mineral y que no valía la pena tanto explotarlo como otros hasta hace un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se empezó a acabar lo que ya había, básicamente. Claro. Y eso, digamos, tiene que ver con una estrategia a nivel mundial, obviamente encabezada por Estados Unidos, que empezaron a ver que las reservas a nivel mundial y en su propio país están... las reservas de petróleo se están viniendo a pique, y bueno, tienen que empezar a buscar fuentes nuevas. Y bueno, todo este tipo de yacimientos que ya se conocían, que ya estaban y que requerían mayores niveles de inversión, están empezando a valer más, a tener más sentido explotarlos. Y ahí entra la cuestión de Vaca Muerta, que es una formación donde hay un montón de estos hidrocarburos y que se requiere para su explotación de esta famosa técnica del fracking o de fractura hidráulica o de hidrofractura. ¿Que cómo funciona? Ay, a ver. Es la pregunta, claro. Hay un videito, sí, en YouTube, ¿no? Sí, acá por suerte, ¿no?, creo que vamos a recurrir a gente que lo tiene más claro. Pero básicamente lo que consiste es en realizar una perforación que primero es vertical y después es horizontal. O sea, llega un punto que por eso también se le llama fractura horizontal. Que ahí es lo que no cierra, digamos, cómo se puede lograr eso, pero bueno, y se introduce una especie de caño, por así decirlo, que va a inyectar en esa formación, en esas arenas, en esas piedras, sobre todo arenas y arcillas, una solución de agua con un montón de químicos que va a, de alguna manera, desprender esos hidrocarburos de donde están. Y por algún mecanismo se lo succiona de nuevo y se saca toda una especie de sopa, por así decirlo, que es después de donde se van a sacar esos hidrocarburos. Es algo que en los papeles ya suena raro y en la realidad lo es aún más, porque es una técnica que está recontra cuestionada en muchos lugares, en Francia, en Estados Unidos, hay varios estados, gobiernos estaduales que lo han prohibido, que lo están cuestionando porque es muy riesgoso, básicamente. No se sabe bien qué riesgos puede llegar a tener. Como siempre, cuando se empieza a utilizar mucha cantidad de agua en el medio, ya empieza a haber problemas. Y básicamente ahí el riesgo es que esa agua, ese agua con esa solución en realidad de agua con un montón de químicos que se introduce en la tierra, eso después se puede filtrar básicamente. Claro. Y ha pasado. Y ha pasado, sí, hay no en Argentina todavía, pero hay casos en otras partes del mundo, y es lo que hace que sea tan cuestionada. Claro, el hecho de que la metodología. Claro, se utiliza mucha agua, esa agua después se contamina y eso puede llegar a terminar contaminando las napas o bueno, en fin. Y ahí está, bueno, los casos que se dicen de poblados que donde digamos que están cerca a estos lugares donde se han hecho este tipo de prácticas, donde el agua de la canilla directamente sale con petróleo o con algún otro tipo de fuerte, sí, de dibujito, sí, un animado. Una pregunta, el único contra, digamos, que tiene lo de Chevron es el aspecto como más ambiental. No, digamos, eso es lo más crudo, si se quiere. Como siempre, como pasa cuando estábamos discutiendo, claro, otro tipo de cuestiones, claro, tiene que ver con la injerencia de empresas multinacionales en nuestros recursos. Yo me acuerdo cuando vinimos acá a charlar sobre la parcial estatización de YPF el año pasado. Con la célebre banda de Mosconi. Con la banda de Mosconi, todo eso. Decíamos, bueno, ¿es para festejar esto? Sí y no, en el sentido de que era una buena medida, estaba bueno, la parcial estatización era todo un símbolo, pero además ya se sabía, por digamos las características de esa estatización, que estaba digamos en el horizonte una situación como la de ahora. En su momento el problema era que cuando se estatiza, YPF sigue siendo una sociedad anónima. Entonces estaba abierta la posibilidad de la inversión extranjera en la empresa. Claro. Estamos en comunicación telefónica con Neuquén. Hola, ¿estás ahí, Irina? Estoy acá, Nico, ¿cómo están? Bien, bien, acá andamos. Che, yo estoy chamullando bastante acá, sí. Y me parece que sería mejor para los oyentes que hable alguien con un poco más de autoridad. Acá nos preguntaban sobre el tema del fracking y de lo que se viene ahora con Chevron, si el problema que se venía era solamente ambiental. ¿Vos qué nos podés decir, o sea, sobre eso? Primero nos presentamos, acá te hablamos. Ay, sí. Nicolás, que ya lo conoces, y nosotros somos Manuel y Patti. ¿Qué tal? Buenas noches. Y estaría buenas bueno que noches. Te presentes vos para la audiencia. Y otro nombre no lo escuché, perdón. Manuel y Patti. Sí, y Patti. Ahí está. Estamos hablando con Irina, que es una compañera de geografía de allá y también de la asamblea que está bancando la cuestión de defender el agua allá en Neuquén. Sí, así es. Bueno, Nico me preguntaba si era una cuestión solo ambiental. A esta altura ya las cuestiones no pueden ser solo ambientales, sino que nosotros, los que nos consideramos ambientalistas de una ecología política profunda, creemos que esta crisis ambiental es una crisis de civilización y es una crisis del sistema capitalista en sí. Ya me estoy yendo mucho, pero la idea es esa, digamos, no es lo que trasciende, no es solo algo que tiene que ver con los pajaritos, el agüita y algún que otro indio suelto por la Patagonia, sino que tiene que ver con políticas concretas que afectan al territorio, que tienen que ver con el agua y que hacen obviamente a la calidad de vida, al trabajo y etcétera. No es solo una cuestión ambiental, porque también está lo económico muy de por medio, que sí se plasma y se materializa en nuestro territorio. Contanos un segundo, si nos podés contar las condiciones en las que se estaría dando este acuerdo. Ahí se habla de que hay cuestiones que no se conocen, que hay cláusula secreta, pero digamos, a grandes rasgos, se estaría poniendo a disposición de esta empresa estos yacimientos para que inviertan. ¿Por cuánto tiempo? ¿Tenés idea? Tengo entendido que es por 10 años, al igual que los contratos mineros con posibilidad de renovarse a 10 y 10 y 10 hasta 45 años, tengo entendido. Esto también forma parte de esas cláusulas secretas que muchos de nosotros no conocemos, pero tienen que ver con el pacto entre Chevron e YPF por un lado. Pero todas las provincias que componemos el territorio de Vaca Muerta, esa se hace efectivo cuando se aprueba la ley en cada poder legislativo de cada provincia. En este caso, como al ser Vaca Muerta, digamos, una gran porción del territorio neuquino, era lo más importante que la provincia de Neuquén le dé luz verde a YPF, porque es un convenio que se hace entre YPF y la provincia, no entre Chevron, con Chevron. Y esto se hizo ley en la tarde complicada que vivimos ayer. Contanos un poco de ayer, Irina, que acá llegó, como siempre, medio cortado, medio parcial. ¿Cómo se vivió ayer? Complicadísimo. No sé, me pueden escuchar la voz, tengo los pulmones a la miseria, todos los kilos de gases lacrimógenos que nos tiraron ayer a eso de las... Nos habíamos concentrado a las 10 de la mañana y a la media hora llegamos a la legislatura y no nos dejaron ni sentarnos ni colgar las banderas, que ya nos estaban tirando latas de gases lacrimógenos y bala de goma, así, a la cara, a quemarropa, habiendo familias, habiendo una cantidad gigante de secundarios, por ende muchos pibes y pibas. Y nada, fue complicado porque ni siquiera esto, no llegamos a llegar a la legislatura, que nos reciben con esta represión brutal y asquerosa, y fue algo que duró horas. Nosotros, no sé, 10:30 habrá empezado, hasta eran las 4:30 y seguíamos en la misma situación de un grupo que estaba bancando al frente, que era el que se comía la mayoría de los palos y los gases, un grupo que estábamos ayudando, llevando agua para los ojos de los compañeros, manzanas, etcétera, y toda la columna atrás, que iba avanzando o replegándose en función de cómo venían los tiros, así nomás, la misma policía que hace un par de años gatilló sobre la cabeza del compañero Carlos Fuentealba, esta vez estaba defendiendo los intereses de una multinacional como lo es Chevron. Así que bueno, creo que las cosas están bastante claras. Con el compañero que terminó herido después de la represión. Rodrigo es un compañero de historia de acá de la Facultad de Humanidades y nada, estaba ayudando a unos compañeros y recibió una bala recubierta de plomo, así que ya estaban tirando así con armas de fuego. Fue trasladado inmediatamente al hospital del centro. Creo que tuvo una operación y ahora está mejor. Unos compañeros lo fueron a ver y estaba mejor. De nada, un herido grave, como herido más de 30 grave, personas. Digamos, zafó de casualidad, digamos. Tranquilamente podríamos estar hablando de... No por ser amarillista, pero es lo cierto, digamos. Podríamos estar hablando de otra víctima de este tipo de políticas, de este consenso de las commodities, ¿no? Que es un consenso basado en la represión, ¿no? Claramente, digamos, los intereses son los mismos, digamos, no pasó a mayores porque creo que entre todos pudimos cuidarnos un montón. Había comisión de seguridad, se cuidó bastante a los chicos más chicos de los secundarios, que tenían una bronca contenida adentro, que sabían que lo que estaba pasando en esa legislatura era algo, era celebrar nuestro funeral, básicamente, y... Nada, fue resistir la cuestión y, digamos, sabemos que esas balas son, en un momento fueron del gobierno de Sovic por no querer aumentar el presupuesto en educación y le cayó al compañero Carlos y en esta zafamos. Digamos, Rodrigo la zafó, pero nada, hubo más de 30 heridos con balas de goma y con varios balazos. Digamos, compañeros que están con 5 tiros en la espalda, en las patas. A mí me rebotó, sin más, así una lata de gas lacrimógeno, y son unas cosas gigantes que, digamos, hubo un montón de heridos de diferentes magnitudes, pero no llegó a ningún muerto, pero, digamos, era algo que podía pasar en cualquier momento y esa era la sensación constante durante 6 horas. Así que imagínense. Sí, nos estamos imaginando. Contanos rápidamente cuáles son los sectores concretos que estuvieron ayer movilizándose y a través de qué organizaciones. Sabemos que en Neuquén hay una cultura organizativa zarpada, pero bueno, estaría bueno por ahí conocer un poco más, cuando vos decís los ambientalistas, o quiénes son concretamente las organizaciones que están más bancando toda esta cuestión. Sí, digamos, Neuquén se caracteriza por ser un pueblo agitado, y Neuquén reacciona, pero en relación a los conflictos medioambientales, era algo que era bastante difícil de desentrañar hasta ahora, porque hay una cultura militante muy instalada y es una sociedad que contesta y que no tiene ningún miedo de salir a la calle y bancarse los palos. Pero esta es la primera vez que la verdad sentimos, los que venimos agitando la cuestión ambiental hace rato, que toda la fuerza militante que caracterizó siempre a Neuquén esta vez estaba mirando al agua, a la vida, al territorio, digamos, con diferentes matices y diferentes interpretaciones, porque hay quienes hablan desde control obrero a control mapuche hasta ningún control y nada, acá no se toca Vaca Muerta, que vendríamos a ser nosotros, digamos. Pero sí, sabemos que en la calle nos encontramos todos y de alguna manera, eso, yo creo que ayer fue una bisagra para la militancia neuquina, porque aparte de estar las organizaciones de siempre, estaban los gremios que llamaron absolutamente todos a paro, los docentes de la Universidad del Comahue, el gremio ATEN, los docentes de acá, ATE, todos los sectores del Estado estaban ahí, el movimiento estudiantil se hizo recontra presente con la federación y los diferentes centros estudiantes, obviamente todos los partidos políticos de izquierda que acá convocan muchísimo, y digamos, para mí los que fueron los protagonistas fueron los pibes del secundario. Nosotros venimos haciendo un laburo copado con la asamblea, de hacer charlas con los chicos en las escuelas a través de los profes o los centros estudiantes o la directora o quien sea, y también lo de ayer fue una muestra de que ese es el trabajo que algunos llaman de base que hay que hacer. El sector de los estudiantes fue recontra fuerte. Después estábamos nosotros, que somos los que convocamos, que nada, venimos de alguna manera a plantear otra forma desde la organización, en consonancia con las asambleas a lo largo y a lo ancho del país, de personas apartidarias, sumamente politizadas, pero que vienen desde su lugar de vecino y que nos manejamos de manera horizontal. Y nada, después muchos vecinos y vecinas sueltas, que medio que estos temas convocan muchísimo más cuando se trata del agua, de la tierra, de la vida, como bueno, con ese mensaje, ¿no? Irina, te agradecemos por ahí. Para cerrar, estaría bueno que nos cuentes cómo sigue esto ahora, digamos, desde tenemos poquito tiempo igual. Sí. ¿Cómo sigue desde las organizaciones y cómo sigue desde arriba también? La ley ya se aprobó, digamos. La ley ya se aprobó y desde lo legal habría que ver alguna forma de declarar la nulidad de esa sesión por todo lo que estaba pasando afuera, por el simple hecho de que estaban reprimiendo y que tres diputados de la oposición lo plantearon y por eso se retiraron y dijeron yo no voy a ser cómplice de esta sesión mientras lo que está pasando afuera es terrible. Por un lado eso, y por otro lado, digamos, la asamblea va a seguir haciendo el laburo territorial y de comunicación y concientización que creemos que es fundamental para esto, ahora con muchísimas más herramientas, porque teniendo una represión y tantas movilizaciones encima, de alguna manera se hace cada vez más expreso la necesidad de ir por lo que nosotros consideramos bienes comunes, pero ellos piensan que es una gran mercancía, así que para nosotros en realidad no cambia nada, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo, pero con muchísimas más herramientas y más fundamentos. Bárbaro, te agradecemos mucho, Irina, la comunicación y el detalle, y bueno, un abrazo grande y un apoyo grande desde acá para todos ustedes. Muchísimas gracias, un gran saludo a toda La Plata. Gracias, che, estamos en contacto. Fuerza. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Irina Gori de la Asamblea por el Agua en Neuquén. Estás escuchando La Tercer Mon Radio por Radionauta FM 106.3. Yeah. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Escuchábamos Taquicardia de Fito Páez y nos quedan 10 minutos de programa para terminar, pero a las chapas. Vamos a desearle la muerte a Fernando Burlando el día del abogado. Rapidísimo. Así nomás. Así nomás, de frente mal. ¿Quién es Fernando Burlando? Es una abogada. Burlanda. Fernanda Burlanda. Fernanda Burlanda, abogada penalista. Sex symbol, cliente premium de Armani, dueño de una Ferrari, platense, mediático, Gil, pincha. Gil, botox dependiente, infame, cuervo. Tiene un papagayo y Ricardo Ford le debe plata por un préstamo que le hizo para que se comprara un Rolls Royce. ¿Tiene un papagayo, posta? Sí, le prestó guita a Ford para que se compre un Rolls Royce. No, no tiene sentido. No tiene sentido nada, ni lo del papagayo, ni lo de cualquiera. Juega asiduamente al show ball con Scioli en la quinta de Dani de Daniel en Villa La Ñata, centro geográfico estratégico del eje Scioli-Massa. En el equipo apuntala en la delantera a Carlitos Tevez. Mirá el dato este. Qué bien. Fernando Burlando nació en 1965 en la ciudad de La Plata. Es joven. Fruto de la fecundación de un óvulo de su madre por parte del espermatozoide de su padre, Julio Desiderio Burlando. Que viva la vida. El viejo Burlando padre fue un famoso juez federal de La Plata, en cuyo currículum sobresale un fallo de 1985, el sobreseimiento de Monseñor Plaza, arzobispo de La Plata durante la dictadura. El von Bernich del circuito Camps era este Monseñor Plaza. Asco. Sin restarle méritos al que le estamos deseando la muerte, podría decirse que Burlando es quien es hoy porque su papá era juez. Fernando, que fue al Nacio, tuvo una fugaz experiencia como guardavidas y después estudió Derecho en la Facu de Derecho de la UNLP. Consiguió trabajo en un juzgado al toque de recibirse, pero Burlando quería más. Fernando quería ser millonario y entonces se convirtió en abogado penalista. Queda guita. Los contactos de su padre le permitieron la largada de su meteórica carrera. Ahí me agarraron, estaba tratando de subir la foto. El primer caso resonante que agarró Burlando fue el asesinato de José Luis Cabezas. Tranquilo. Burlando era el abogado de la banda de Los Horneros, una banda que trabajaba para la bonaerense y que fue la que mató al fotógrafo. Meses antes del hecho, a Burlando lo habían procesado por extorsionar a una testigo de una causa donde estaban implicados Los Horneros. La cuestión es que Burlando fue clave para que Los Horneros confesaran que habían limpiado Cabezas. La confesión llegó luego de una reunión de Burlando con Dualde en la gloriosa quinta de San Vicente, propiedad del Cabezón. El pacto Dualde-Burli no se conoce, pero es al menos sospechoso que la bonaerense y don Alfredo Chabrán le hayan sacado tan barata en la investigación. Y se iniciaba así el modus operandi del burlandismo con un gran nacimiento. Sí, sí, nacimiento de fuego. Burlando siempre está en los casos de resonancia política y aparece y se soluciona todo después de hablar con un ministro. Sí, fuertísimo. Político al mango. Ya conocido en los medios, Burlando agarró su primer caso mediático de pura cepa. Se encargó de defender al empresario Alfredo Pesquera por la causa de muerte de Rodrigo Bueno. Sí, también se destacó en la defensa de Giselle Rímolo, sobre quien dijo: Rímolo es el mejor ejemplo de efectividad del caso. La conocimos en Ezeiza y traía los guantes de goma puestos porque le habían mandado a limpiar el inodoro. No. Cuando la agarramos nosotros, recuperó la libertad. Y cuando nos cambió por otro abogado, volvió a la cárcel a limpiar el inodoro. Mafia, tranquilízate. Qué fuerte. En los últimos años, además de ganarse definitivamente el mote del abogado más mediático del país, agarró dos casos emblemáticos. El de la salidera de Carolina Piparo. Y el de la muerte de Candela. Candela. El caso Candela es la máxima muestra de la calaña de Burlando. Llegó a Carolina Labrador, madre de Candela, a través del padre Graci, porque Labrador asistía igualmente a la fundación Felices los Niños. Tras semanas después del asesinato, el buenazo de Burlando aceptó defender al ad honorem a Labrador. La estrategia fue brillante. Cuando llegó el caso, separó todas las cámaras y pasó a controlar las declaraciones de Carolina Labrador y sacar las miradas sobre Daniel Omar y el alcaide mayor. Ricardo Casal. Así otra vez el perro. Burlando, jugándose pleno por la bonaerense. Sí, la semana pasada dijo que si agarraba el Ministerio de Seguridad, Burlando, escuchen, tranquilo, si agarraba el Ministerio de Seguridad, terminaba con la inseguridad. En las mismas declaraciones dijo: no se trata de mano dura o blanda, sino de hacer las cosas bien. Algo que nunca se dijo. No. La verdad, nunca lo había pensado no, así. No, mirá, qué piola. Hacer un cerrojo en Palermo, por ejemplo, que es donde están robando muchos autos últimamente. No es una cuestión de mano dura o blanda. Muy bueno. Burlando vive en dos entre 38 y 39. Dirigida guiño, así, guiño. Todos los reclamos. Hay una apología del scratch. Sí. Y el bueno. estudio de abogado que tiene él está también en una dirección públicamente conocida. Sí. Dicen que su estudio, la oficina, es una réplica exacta de la del abogado del diablo. La del abogado del diablo, yo también qué sabía bien. Eso. Vamos un día, mira, sí. Tenemos una causa para Radionauta. Uno se lo ve por la calle ese cerca de ahí. Anda en una, andaba, porque se lo chorearon hace poco, una 4x4 Porsche. Si le iniciamos una demanda a los evangelistas del 103.5, del 106.5. Vamos burlando, ya fue. Vamos con Burlando. Aparte, solo por ser Burlando tenemos una propaganda que ya está bien adquirida con el juicio. No importa si ganamos o perdemos, nos vamos a hacer famosos. Obvio. Sí. Burlando hace bien lo que tiene que hacer. Siempre encuentra a un responsable y expía de sus culpas a los que cortan el bacalao. Ojalá un día te pongas en contra de Alberto Samir y te mandes a la CIDE para preguntarte qué onda. Y te limpien sin escucharte. Turbio. ¿Qué más? Un final turbio como la vida de Burlando, donde se cruzan Dualde, el caso Candela, Yabrán, Cabeza. Sí. La bonaerense, Casal. Scioli, Carlitos Tevez. La Ñata. No. Dualde, ¿no? Para un poco. Rímolo, Giselle Quinta, Rímolo. El Botox, no. El reloj. Muy bueno. Le decíamos la muerte entonces a Fernando Burlando. Un abrazo para todos los abogados liberales de que nos están escuchando. Sí, no dejen de chequear la foto que estamos poniendo en el Facebook, porque la verdad no tiene desperdicio. Es recién salidito de un ejercicio de gimnasio con todas las venas hinchadas. Y una remera verde. Horrible. Digna del alien. Che, nos están subiendo la cortina del Chauchis. El Chauito. Es porque ya son las 10 menos cuarto. No, 10 menos 4. Eso quise decir. ¿Vamos a hacer un brindis? Vamos a hacer un brindis. Yo voy a brindar por... Voy a brindar por la primavera ideológica. Vamos. Yo quiero brindar por... Campo al poder, la primavera al gobierno. Sí. Yo quiero brindar por Silotron. Ay, no, yo, se me había ocurrido justo. El alien, la verdad, nos cae muy bien. Más allá de que deje un enchastre y tiene un olor como particular, a... muy particular. ¿Viste cuando agarrás la bolsa de pimienta y olés así? Ese olor deja, es bastante molesto. Yo voy a brindar por los trillis. Los trillis de la gorra. Se guardan, no te agarran los trillis y te mandan en cana. De la policía santafesina. Los tres gorritos. Los trillis o gemelos. Esto fue todo por hoy. Hasta acá en la Tercer Radio. Sí, hasta acá llegamos. Le hemos contado las noticias que interesan y los temas que importan. Así es. Por acá, por la Tercer Radio. Y nos vas a volver a escuchar todos los días cuando vos quieras en latercermon.com. O si no, en vivo y en directo el próximo jueves. Mi nombre fue Manuel. Yo soy Pati y hasta luego. Mi nombre es y seguirá siendo Tristán. Y nos vemos el próximo jueves. Estuvieron produciendo Tomás R. Nos acompañó Nicolás T. también. Y operándonos el Tigre Aymar. Un abrazo grande para toda la audiencia. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 20, si Dios quiere, como todos los jueves. La Concorde, un orchestre a mille cordes. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.